Bueno, vecinazos, ya estamos aquí de vuelta. Hagamos de cuenta que las dificultades técnicas de ese rato nunca ocurrieron. Pero ya estamos aquí de regreso con este programa. Como les decía, la tropicala paradisiaca Costa Rica. Desde allá nos está saludando el joven Bardi. Hola, Alexander. Hola a todos. Espero que estén bien. Mira, bueno, yo estoy indignado. Estoy indignado contigo porque me haces jugar estratégicamente Street Fighter. No me dejas tirarme a lo YOLO y combatir a lo que salga. Entonces, estoy indignado. Estoy indignado. Bardi, es por tu bien. Tú lo sabes. Es por tu bien. Yo no quiero que seas un fraude en Street Fighter, Bardi. Ayúdame a ayudarte, Bardi. Ayúdame a ayudarte. Lo que pasa es que eso no, tú no, ¿cómo es? Para jugar así, tú tienes que sentirlo, no tienes que pensarlo. Ya, cásense. Silencio, Ruba. Por cierto, también está aquí con nosotros desde Zapopan, Jalisco, México, el joven Ruba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Voy a estar mejor. Ya, Rube está un poquito enfermo, entonces disculparán si no se muestra tan participativo como siempre. Regularmente nos quita la palabra y su voz trata de acaparar el programa. En este caso no será así. Entonces, pues sí, muchachos. También cabe resaltar que está enfermo de salud, no igual de enfermo que Sander, o sea que son cosas diferentes, ¿verdad? Ya pásense. Bardi, ya supéralo, por favor. Bueno, está bien. Y también tenemos por segundo programa consecutivo todo un récord aquí en el Barrio Gamer. La asistencia del joven Rufus Shinra desde Vargas, Venezuela. Rufus, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien, Sander, todo bien. ¿Cómo están ustedes, chicos? Espero que todos estén bien. Ciertamente tenía mucho tiempo sin estar acá dos programas seguidos. Ni siquiera recuerdo tanto y mejor no es que no entremos en eso. Pero bueno, lo importante es que estoy aquí. Y estamos todos claro juntos, sí. Y qué bonito, qué lindo. Sí, por supuesto. Bueno, no será, bueno, más que un debate o algo, será un homenaje a una franquicia de videojuegos como los otros que ya hemos llevado a cabo. En esta ocasión le toca a una franquicia, un RPG muy muy especial, que justamente este 27 de julio, domingo, cumplió 25 años desde que fue lanzado su primer juego. Me estoy refiriendo a la franquicia Mother, de la cual aquí algunos somos bastante, bastante bastante aficionados, muy, muy apasionados de la franquicia. Sí. Chicos, Bardi, Ruba, ustedes, por lo que sabemos, no son, digamos, tan apasionados a Mother como lo somos Rufus y yo. Yo no he jugado ningún Mother. Yo tampoco. Pero creo yo que sé que existen. Primero Pero no llegaron a ver así los comerciales o algo. Vaya, conocen Mother, eso es cierto, pero no, bueno, a pesar de que no lo han jugado, ¿les llamó algo la atención la primera vez que lo vieron? Comerciales, gameplays, lo que sea. No. Los enemigos. Los enemigos, claro que sí. Esos vienen de la mano con una parte muy, muy, muy importante, creo yo, que es el setting. Y creo que es lo principal por lo que vamos a empezar a hablar de este juego aquí con ustedes tres. Quizá participando un poquito más en este segmento, el joven Rufus y yo. Rufus, el setting de Mother. Un poco diferente a lo que llegamos a ver por aquellos entonces. Estamos hablando de mediados de los 90. Los RPGs por lo regular eran vehículos para dejar volar tu imaginación en un mundo medieval, en un mundo de fantasía. Llega Mother, le da una cachetada a todo eso y nos presenta un setting bastante distinto. ¿Cómo lo recuerdas tú, Rufus? Mira, por supuesto, yo no tuve la suerte de vivirlo en la época, pero realmente uno puede imaginarse el choque de conceptos que nos presentó la saga Modern, porque como tú dices, los mundos de los RPG eran los dragones, las armaduras, las espadas, las batallas épicas, y en Modern unos niños de unos 10, 12 años pelean contra hippies, contra policías, contra señoras que están malhumoradas en la calle, contra alienígenas, contra fantasmas. Es una cosa completamente distinta, de verdad bastante loca, y esa es parte especial del digamos el appeal que tiene la franquicia Modern, mucho más allá de la fama que pueda tener el segundo juego, más específicamente las últimas partes del juego, que se me hacen que son, digamos, las representantes de toda la franquicia. Me gustaría empezar desde el vamos comentando, no sé qué pensarás tú, Sander, que está bien que Gigas sea un representante de la franquicia, que es algo bastante original, bastante impactante, pero se le tiene que dar una oportunidad a la franquicia para que se demuestre ser mucho más que eso, que lo es mucho más que eso, es mucho más que un juego que inesperadamente se vuelve bastante creepy, entre comillas. Y me gustaría aprovechar esta oportunidad para aclarar eso. Muy bien, por supuesto, muchas gracias por el apunte. Y es cierto, ¿no? Este Modern va más allá incluso de ciertos personajes, de ciertas escenas que ya se hicieron objeto de culto en el pópulo de internet. En este caso, para los que jugamos Modern, para los que conocimos Modern, es solo una parte de una imagen de un producto todavía mucho más grande. Empezamos, digamos, dando datos de los desarrolladores. Modern, una franquicia concebida por el señor Shigesato Itoi, que era, fíjense, empezó su trabajo como creador de guionista, director, creador de comerciales en Japón, con cierto background en videojuegos. Y le llamó la atención al aquel entonces, fíjense, no era presidente de Nintendo en aquel entonces, pero sí era una persona a la que sí le gustó mucho el proyecto. Estamos hablando de Satoru Iwata. Iwata fue uno de los vehículos principales por los cuales Modern se llevó a cabo. Estamos hablando del primero. Acompañado de un, vaya, de un comercial bastante, bastante peculiar. Eso ya lo publicaremos hoy en el grupo para que lo vean. Pero bueno, Modern, el primer Modern, pues nos presenta una familia granjera en un poblado, me parece, con ciertas reminiscencias a Occidente, a Estados Unidos, por allá de los años 90. Este juego, cabe mencionar, fue desarrollado, los primeros dos, por HAL Laboratory, quienes ya se hicieron famosos al día de hoy por las series de Kirby y Smash Bros. Y también por la compañía llamada Ape Inc. ¿Saben qué otro juego hizo Ape Inc.? La serie de Pokémon. Porque después, acuérdate que Game Freak desarrolla junto con Creatures Inc. los juegos de Pokémon. Y sí, Ape, pues Ape era el nombre anterior de Creatures Inc. Entonces, Modern, lo que nos presentó en aquel entonces, pues era un setting completamente distinto, pero sobre todo un juego muy entretenido por esas partes diferentes con las que contaba. El juego era en primera persona, lo cual, y eso no me lo negarán varios de los que están aquí, para los que venimos, para los que nuestro pasado RPGero se compone mayoritariamente de juegos de Final Fantasy, una perspectiva en primera persona no es precisamente la más agradable para nosotros. ¿Correcto o no? Lo certifico. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué fue eso? Perdón. Yeah. Bueno, entonces ya había juegos como Dragon Quest, pero no sé, les faltaba algo, algo que los hiciera más emocionantes. Lo que pasa, pues uh-huh. Eso tal vez sí puedo meter un poquito de cuchara. Sí. Dragon Quest siempre, desde sus inicios, siempre ha sido en primera persona y es algo muy muy común en Japón. O sea, eso siempre ha sido la tónica de los juegos Dragon Quest. Hasta la fecha. Que por cierto, pueden descargar ahorita el 6 para Android y iOS. Bastante buen juego. Lo recomiendo. Mira. Siempre ha sido así. Más bien Final Fantasy es el único que. Es el que tiró por combates para distinguirse un poco, no tan en primera persona. Correcto, Bardi. También recordemos que Dragon Quest no existía aquí a nivel occidental, al menos hasta la mitad del año 2000. Entonces, el pasado RPGero que llegamos a tener varios de nosotros, la mayoría eran los juegos de Final Fantasy. A mí me sorprendió principal primordialmente, pero también Mother generaba, vaya, ciertos tenía ciertas características que hacían que este juego fuera todo menos aburrido, precisamente incluso en las batallas y perspectiva de primera persona. ¿De qué estoy hablando? De los enemigos, de los gráficos. Los gráficos en la batalla son todo un desmadre. La música, que por cierto la estamos escuchando de fondo, y vamos a escuchar música de Earthbound durante todo el programa. Rufus, ¿tú qué nos puedes contar de todo eso? Los gráficos, incluso la secuencia de batallas, las armas, los enemigos, la música. Mira, a ver, en términos de enemigos, yo pienso que al final del día es inclusive un plus la vista en primera persona, porque los podemos detallar bien. Y es una locura, de verdad. Peleas contra señoras, en serio, contra policías corruptos, de verdad, contra cualquier clase de criatura que uno se le ocurra. Y uno tiene que recordar que el protagonista no es un típico personaje de RPG de veintitantos años, super espada, pelo pincho, no, son niños de 12 años, uno equipa un bate, el otro a lo mejor equipa un yo-yo, una cuestión así, y ese tipo de armas son las que se manejan durante los juegos. Entonces, de verdad es algo que rompe completamente el molde en su momento e inclusive hoy en día, que ya el género así está un poco más mixto, un poco más desarrollado, sigue siendo algo bastante peculiar. En ese término de enemigos, la cosa no queda atrás, es un plus inmenso. Peleas contra ratones que tienen hélices, peleas contra topos que tienen las dos patas delanteras, en vez de patas tienen taladros, son cosas de verdad de otro mundo. En términos de música, hicieron un trabajo excelente. La música de los juegos de Modern son buenísima, especialmente la del tercer juego, en mi opinión, pero en general la franquicia no decepciona en ese ámbito. Y en términos visuales, manejan muchos colores. En términos visuales, la cuestión pega, llama la atención, y al final del día eso es una de las cosas que ayuda a caracterizar un poco mejor el mundo, a darle forma. De verdad, quien tenga oportunidad de buscar por lo menos una sola pelea en YouTube y la ponga en a volumen bajo, o le quita el volumen y la vea mientras nosotros estamos hablando, que lo haga, porque eso puede ayudarle a que a que le dé una idea realmente de qué estamos hablando. Porque de verdad, hay cosas que no son así de describir y ya, se tienen que ver, de verdad. Una cosa que yo les describo, un héroe típico destruyendo un dragón, y otra es que de verdad yo les describa una de las peleas típicas, normales y promedio de un juego cualquiera de Earthbound, o sea Modern. Muy bien, muchas gracias Rufus. Ciertamente, desde cosas tan sencillas como las batallas, el setting, aquí pues estamos viendo cómo Modern lo pensaron muy cuidadosamente como un producto, como un todo. Por ejemplo, y nos podemos seguir con varias cosas. Por ejemplo, tú no usas pociones o hierbas para recuperar tu HP. Utilizas, comes sándwiches, comes hamburguesas. Tú no, digamos, no estás envenenado. A ti te da resfriado y cada que estornudas te baja el HP. Tú, digamos, no estás confundido. No te convierten en piedra. A ti lo que te da es nostalgia por no hablar a tu casa, y eso genera que disminuya tu rendimiento en las batallas. Entonces, si se fijan, son todos estos detalles muy, muy, muy bien cuidados, en mi opinión, los que generan, los que provocan que Earthbound sea básicamente un juego único, un juego como ningún otro en aquel entonces, y que hasta el día de hoy ha sido, al menos yo lo he visto, muy muy complicado de poner, no de superar, porque sí ha habido varios juegos que son a nivel, a veces a nivel técnico, a nivel historia mejores, pero no igualar. Y lo que veo yo es que precisamente en ningún momento los desarrolladores intentan emular a lo que es Modern, porque saben que es muy, porque entre que saben que es muy complicado o que de plano saben que no pueden, lo dejan de lado. Creo yo es así de único, son los juegos de la franquicia Modern que se han quedado, creo yo, detenidos en algún punto del tiempo en el que, vaya, nada ni nadie los toca porque no puede. Porque no puede, saben que no pueden y no lo intentan. La música fue hecha por los compositores Keiichi Suzuki y Hirokazu Tanaka. Tenemos todo tipo de géneros, todo tipo de música. Música, vaya, muy interesante, ¿no? Claro, si tienes algo que decir de la música, Ruba, adelante, lo escuchamos. Sí, básicamente la música, hasta donde sé, es como un tributo a la música americana, por así decir, de los 50s. Así como que tipo rock and roll, básicamente, ¿no? Sí. Y pues tuvo como que problemas la franquicia con eso, ¿no? Porque tenía como que posibles demandas ahí o algo así, no me acuerdo. Claro, qué bueno que lo mencionas, Ruba. Chicos, en el grupo vamos a poner una explicación detallada de todas las diferencias en las versiones del juego de Super Nintendo llamado Earthbound. La diferencia que tuvo con su contraparte Modern 2 está en inglés, pero está plagado de imágenes, entonces es ciertamente, creo yo, muy muy entendible. Ya está publicado en el grupo de Barrio Gamer Anime Nexus. Por cierto, únanse y a mí, y aquí los... Aquí los agregamos, sí. Ajá, aquí los agregamos, los aceptamos con mucho gusto. Bueno, hablando, todavía continuamos hablando de Earthbound Mother 2. Es una pena que un juego, digamos, tan anunciado, para el que se le invirtió dinero en una campaña de marketing impresionante, terminara siendo hasta cierto punto un fracaso a nivel de ventas en aquel entonces. Y es que la caja, digamos, una caja de un juego de Super Nintendo promedio es, pongamos, de 20 centímetros por 10. Las medidas de Mother, de una caja del cartucho de Mother, triplicaba eso. ¿Y por qué triplicaba eso? Bueno, porque también traía un instructivo que era un libro entero, y no solo era un instructivo, era una guía. Era una guía de juego con una explicación completa y detallada de los conceptos que se manejaban en Mother. Además, te traía un mapa entero de todo Eagleland, o digamos Aguilandia, que es el lugar donde se desarrollan los eventos de Mother 2, de Earthbound. Entonces, la campaña de publicidad también incluía anuncios, digamos así, muy radicales o llenos de, ¿cómo decirlo?, actitud, entre comillas, actitud noventera, esa actitud así como radical, rebelde, que te decía cosas como: este juego apesta. Y así lo promocionaron, ¿eh? Este juego apesta. No lo veo tan descabellado porque, de nuevo, estamos hablando de los noventas, una época en donde, digamos, era siempre la actitud antes que otra cosa. Es una lástima que en una campaña de publicidad tan bien hecha, a la que se le invirtiera tanto, fallara. Y digo, bueno, creo yo que tenía que ver también con el precio del cartucho, porque definitivamente no era barato. Obviamente te estaban dando también una... Aparte de tu juego, te estaban dando una guía, te estaban dando un mapa. Era todo un paquete que llegó, creo yo, a doblar el precio de un cartucho normal. Un cartucho Super Nintendo por ahí de los 90 estábamos hablando de... ¿qué será, Bardi? ¿20, 30 dólares? No, jamás. Cartucho de Super Nintendo en ese tiempo costaba, eso es fácil, más de 60, 70 dólares. Ok, muchas gracias. Vaya, el juego de Mother con todo y su paquete era... llegaba a doblar, estaba a 90, 100 dólares. Algo habrá tenido que ver, no sé. El precio elevado, obviamente, pues te estaban dando más. Curioso es que, estando en pleno 2014 y en una era pues muy distinta a la de antes, es una era que se rige en mayor medida por lo digital, las ventas del juego de Mother, bueno, de Earthbound, en la consola virtual del Wii U superan a las ventas del cartucho de Super Nintendo por allá de 1995. También ayuda que el juego esté siendo ofrecido en unos modestos 10 dólares, lo que viene siendo como alrededor, bueno, aquí en la tienda de Wii U, bueno, en la eShop en México, está como a 124 pesos. No es mucho, no es un precio muy alto. Ahora bien, ya hemos hablado a grandes rasgos de cosas como los enemigos, como el sistema, la dinámica de batalla, de la música de Earthbound. ¿Qué podemos decir de la trama? Rufus, ¿qué podemos decir de la historia de Earthbound? Bueno, de la franquicia Mother en general. Ok, este punto me interesaba bastante. Como yo mencioné anteriormente, quiero dejar bastante claro que, por lo menos en mi opinión como fanático, obviamente, Mother va mucho más allá de una simple historia que parece de niños, pero al final se vuelve inesperadamente creepy, que es, digamos, la imagen general que se tiene de la franquicia en la, llamemos, cultura pop, gamer e internauta. Pero la historia va mucho más allá de eso, porque se manejan muchos conceptos bastante interesantes, ¿no? Bastante emotivos, de cierta manera, que por un lado se nota que intentan, digamos, hacer una especie de parodia, una especie de homenaje, pero un poco burlón, un poco burlesco de algunos clichés de RPGs. Pero por otro lado, sí nos plantean un entramado completamente serio, completamente creíble, dentro de un universo que, como ya se mencionó, está bastante bien elaborado, bien establecido. No sé, en términos de trama en sí, qué tanto se pueda revelar. Son, bueno, tres juegos. Cada uno tiene sus giros de trama. En eso sí, no sé, Sander, ¿qué me recomiendas que mencionemos? A lo mejor no revelar la trama en sí, porque eso es uno de los encantos de Mother, ir conociendo la trama poco a poco. Pero ¿qué te parecen o cómo sientes que manejan esos giros de trama, precisamente esos giros de tuerca, los plot twists, como el que encontramos casi al final de Mother 2 o el que encontramos, a mi parecer, el más impactante casi al final de Mother 3? Esos giros de tuerca, ¿qué sabor le dan a la historia? ¿Cómo están llevados, cómo están manejados y sobre todo al final, cuando llegas a ellos, cómo te parece que son ejecutados? Mira, me parece que son uno de los puntos fuertes de las historias, porque se vienen elaborando unos desarrollos de historia bastante creíbles, bastante plausibles, pero entonces una vez que se revelan las grandes verdades de la trama, como en todo juego por el estilo, de verdad sientes que tu aventura sirvió para algo, sientes que tienes la capacidad de detener esa, digamos, maldad que se te presenta ante ti. Lo hacen muy muy bien, y no solamente es que el juego se vuelva más creepy, entre comillas, sino que realmente el juego toma un giro más emocional, un giro más profundo, más significativo en términos de conexión entre jugador y juego. Va mucho más allá del factor creepy. Importante esto, estoy siendo un poco repetitivo, pero es una de las cosas que uno lee por foros de internet, de gente que conoce la saga por la representación que tiene en Super Smash Bros. Por medio de NES y Lucas. Y bueno, que han leído esto, que han visto aquello, ok, no, pero lo ideal es jugarlo y experimentar estos giros a nivel personal. De verdad, es una experiencia bastante recomendada. Claro que sí, Rufus, no sé, tú estarás de acuerdo conmigo. Creo cuando vemos ese juego, los intros de los tres juegos son demasiado sencillos, son demasiado graciosos, son demasiado cómicos. Pero justamente llega ese giro de tuerca inesperado, realmente inesperado. Y ahora te pones a pensar, bueno, ¿y qué demonios estoy jugando ahora? Ese giro de tuerca me parece fabuloso porque te cambia la perspectiva que tienes sobre todo el juego. No es más un juego cómico, no es más un juego gracioso, no es más un juego para niños, bueno, en sentido figurado, sino que ya es totalmente otro nivel al que entras en la franquicia Mother justo después de esa vuelta de planes. Total y completamente genial la manera en la que se llevan esos giros de tuerca. Personajes, Rufus, ¿qué podemos decir de los personajes aquí? Los protagonistas ya lo comentamos, que son, no son exactamente los más platicadores, no son exactamente los más los que más destacan en la historia, pero a mi parecer lo interesante de los personajes en Mother es precisamente eso, que son tan estoicos como pueden ser, a pesar de que estamos hablando de niños de 12 años. Y no sé hasta qué punto pienses tú, mi estimado Rufus, que también la magia de esta franquicia pasa por los side characters o los personajes secundarios. Te hablo de personajes como, no sé, los Mr. Saturn, los propios enemigos, varios. Sí, sí, el punto, uno de los puntos que más ayudan a establecer el universo es precisamente ese. el de los personajes. Todos los personajes tienen una personalidad definida, todos los personajes tienen una estructura única, todos se desarrollan de manera distinta, inclusive los NPCs derrochan personalidad. De verdad, es una cosa increíble, una cosa súper increíble y súper disfrutable. Claro, sí. Un personaje que pasó de ser una persona completamente, digamos, rara, hasta cierto punto indeseable, hasta convertirse en un personaje muy relevante dentro de los últimos dos juegos, Earthbound y Mother 3. Vamos, por supuesto, del buen Pocky. ¿Qué impresiones, qué opiniones te merece el personaje de Pocky Minch? Mira, es uno de mis personajes favoritos. No estoy todavía seguro de si es mi personaje favorito, inclusive, pero por motivos que definitivamente no se pueden comentar aquí, ese personaje es de verdad una cosa única. Eso. Un personaje, de hecho, no solamente muy interesante dentro de la franquicia, sino que inclusive a un nivel, pasando la cosa a un nivel macro, me atrevería a decir que es un personaje muy interesante, aún entre personajes similares de otras sagas. De verdad, es un buen ejemplar de personaje. Por cierto, una cosita que se me había olvidado comentar antes. Los protagonistas de estos juegos ciertamente son bastante estoicos, pero no sé si es que yo soy un poco emotivo, un poco dulzón con estas cosas, pero no se hacen odiar, se hacen todo lo contrario, se hacen querer bastante. Claro, claro que sí. Es una de esas ocasiones, creo yo, extrañas en las cuales que un protagonista no tenga voz le ayuda a su carisma. No por el hecho de que tú lo puedas moldear. No porque tú lo puedas moldear como gustes, sino el hecho de que es precisamente esa personalidad la que nunca, digamos, una personalidad que de la que nunca se separan. No sé, algo tiene esos personajes de Mother que son, los hacen, los convierten en personajes muy, muy, muy especiales. ¿De qué más podemos hablar? Earthbound, pero desafortunadamente no ha sido una franquicia que haya gozado, creo yo, de la popularidad ni de la, no sé si la, si sea la palabra correcta, redituabilidad de otras franquicias de Nintendo, así como lo es Zelda, como lo es Mario, como lo llegó a ser en su momento la franquicia de Donkey Kong con la saga Country. Desafortunadamente nosotros no pudimos gozar de dos de los tres juegos aquí en América. El primer Mother que salió para Nintendo por allá de 1989, creo, se licenció aquí en América como alrededor de 1994. Entonces el Nintendo, el viejo NES de 8 bits, ya estaba de salida. El Super Nintendo ya estaba agarrando auge. No salió. Earthbound, como lo comentábamos, le fue mal a nivel de ventas por allá de 1995. Y esa secuela, esa trágica secuela llamada Earthbound 64, que primero se anunció como cartucho y luego se anunció para el disc drive. El disc drive nunca se concretó. Y a final de cuentas terminó siendo cancelada para después revivirse y lanzarse en Game Boy Advance. Pero, oh rayos, se volvió a lanzar tarde, porque fue por allá de 2006, justamente cuando el Nintendo 10 estaba entrando al mercado. Pienso yo que por esas razones no pudimos gozar aquí en América ni del primero ni del tercer juego. Rufus, siento yo que nos perdimos de mucho al no contar con la saga completa aquí en América. Sí, de verdad fue una pérdida bastante grande. Una de esas cosas que desgraciadamente pasan en una mala venta, un mal movimiento en términos de publicidad, de ese tipo de digamos, errores, pues bueno, nos cuestan unas experiencias inolvidables. Ha sido gracias al trabajo de muchos fanáticos que se han organizado, que han trabajado y que han hecho de buenas traducciones, que podemos disfrutar, por ejemplo, del Modern 3, el cual está en inglés, pero es gracias a una traducción muy buena, por cierto, que hicieron, o que hizo, no sé si fue un muchacho o un grupo de muchachos, pero es ese tipo de cosas, porque de resto del apoyo particular de Nintendo no está muy presente aquí en Occidente. Digo, tanto apoyo que tuvimos que Modern 3 terminó siendo objeto de burla en el Nintendo Direct de este año, en el E3. Chingas a tu madre, Rey, por favor. Bueno, por lo menos es tan claro. Pero... tomarlo personal, ¿verdad? Qué ridículo eres, Andernet. No, pero por lo menos es tan claro. Pero bueno, sí, este tipo de cosas pasan, desgraciadamente. Es cosa de ver, pero ¿qué más hay para Modern en un futuro? Por ahora es cuestión de tener estos tres títulos bien, bien presentes y darles todo el apoyo que se le puedan dar. Claro que sí. La traducción de Modern 3... maravillosa, como tú comentabas, fue hecho por una persona, por una sola persona. Hizo coding del juego, lo terminó lanzando por allá de 2009. Digo, lo que sea de aquí a de aquí, y como decimos una cosa, decimos la otra. Nintendo bien pudo haberle puesto un cease and desist al traductor, pero no. Conocía de la traducción, conocía de esta persona, pero simplemente hizo ojos ciegos, oídos sordos, hasta que la traducción se lanzara. Y una vez hay informes que los propios ejecutivos desarrolladores que trabajaban en Nintendo por aquel entonces vieron la traducción y la calidad de la misma fue impecable. Ahora bien, digo, total y completamente recomendada, ¿no? Búsquense por ahí algún ROM de Modern 3 en este vasto mundo conocido como la Internet. Busquen la traducción, apliquen el parche y de verdad sorpréndanse, deleítense con la maravilla de juego que es Modern 3. ¿Qué diferencias hay entre Earthbound y Modern 3? Bueno, Earthbound es un juego grandísimo. Earthbound es un juego enorme, es un juego largo, es un juego hasta cierto punto tedioso por el asunto de todos los RPGs, bueno, de la mayoría de RPGs de los 90, ¿no? Que era el grinding incesante, tener que subir y subir y subir y subir niveles peleando a los mismos, con los mismos enemigos para tener una oportunidad de derrotar al jefe. Modern 3 es un juego más corto, mucho más conciso, mucho más directo. Vaya, digamos, es como si tomaran un buen filete de carne ribeye. Oh, carne. Perdón, tengo hambre. Todos tenemos hambre. Un filete de carne ribeye y le quitaran así, nada más, le quitaran la grasita. Le quitaran el gordito, esa parte que está de más. Y nos dejaran un corte fino. Un corte... gordito. Bueno, igual un filete sin, vaya, un filete fino, pues un filete sin, es que sin una cantidad de, no lo voy a decir grasa, sino más bien metafóricamente hablando, sin tantos puntos de desarrollo innecesarios. Modern 3 era un juego mucho, mucho más, como lo comento, mucho más directo. Lleno de... A ver, sí, este, a diferencia de Earthbound, Modern 3 sí está lleno de historia. Tiene mucha, pero mucha, pero mucha trama. Tiene muchos más giros de tuerca. Es mucho más impactante dentro de la misma historia, a pesar de que, y recuerden, estamos hablando de niños de 12 años aproximadamente, vaya. En aquel entonces, bueno, no en aquel entonces, ¿no? Sino en... desde el propio inicio. Desde el propio inicio del juego ya te manejan una vuelta de tuerca impresionante. Y creo yo algo tiene el señor Itoi con estos juegos que los convierte en al final de los mismos, los convierte realmente en tragicomedias hechas y derechas, y no nos permite, pues, contener nuestras lágrimas. Algo hizo por ahí el señor Itoi que genera siempre este tipo de reacciones al llegar al final de un juego de Mother Rufus. Tú recientemente terminaste Mother 3. ¿Qué opinión te merece esa parte que te estoy comentando? Una historia mucho más cargada de emociones y un final mucho más trepidante. Digo, suponiendo que Rufus está en el baño. Ah, yo pensé que ya había regresado porque llegué a ver de repente su cuadrito iluminado. Bueno. Uh-huh. Bueno, ni modo. Mientras tanto, muchachos, vamos a publicarles el comercial del primer Mother. Este comercial es maravilloso, realmente increíble. No se les olvide, es un comercial para anunciar el primer Mother. O sea, ya desde entonces el señor Itoi sabía a lo que le tiraba. Es el comercial del primer Mother para el viejo Nintendo Entertainment System, lanzado en 1989. Hay una frase que me llama mucho la atención, que es, digamos, que fue el eslogan de en aquel momento de Mother, y hasta la fecha algunos lo repetimos incesantemente. No se vale llorar hasta el final. Ya está publicado ahí para quien quiera pasar a verlo. Algo sabía el señor Itoi, sabía perfectamente, y creo yo, para dónde quería mover su historia. Bueno, un personaje en especial, en particular, es el personaje de Gigas. El objeto, como lo comenta Rufus, de toda la... uno de los personajes más relevantes, al menos así a nivel culto en la internet. Bardi, a lo mejor usted no sabía, pero Gigas es, digamos, la forma evolucionada de otro ser llamado Gig, que salió en el primer Mother. Ahorita lo vamos a poner para que veas el enorme parecido que tendremos, que tiene ese personaje, al menos en el primer Earthbound, con otro que usted conoce bastante, bastante bien. Pero en sí, ¿qué opinión nos merece el personaje de Gigas, incluso como villano? Más allá de todo el... Recuerden, no estamos tratando de colgarnos de la fama, digámoslo como es, no nos estamos tratando de colgar de la fama creepypastera de Gigas para hacer este homenaje y este análisis. No, señor, nosotros queremos presentarles aquí un una opinión y hasta cierto punto un trabajo de investigación serio. Rufus, ¿qué opinión te merece Gigas como personaje, como villano, como parte principal de la historia de Earthbound, al menos en los primeros dos juegos? Si uno viene de jugar el primer Modern y pasa entonces a ese final del segundo juego, realmente uno se queda impresionado. Yo no lo hice así, yo me jugué el Modern, el primer juego, mucho después del segundo, y aún así lo tenía claro, y uno ve esa manifestación de esa cosa, si es que se le, si, o quizá ese personaje, si es que se le puede llamar personaje, uno se queda impresionado, completamente impresionado por lo difuso que es. En ese momento el juego se vuelve bastante, bastante, ¿cómo podríamos decir? Bastante abstracto, por así decirlo. Entonces se te acerca esa manifestación, esa cosa que uno no sabe ni cómo interpretar, y te ataca de maneras que no puedes ni entender. El mismo juego, el texto de la descripción de los ataques te dice qué acaba de hacer Gigas. La forma de este ataque es inentendible y te causa daño, daño numérico, es decir, daño físico. Es una cosa que uno tiene que jugar, uno tiene que experimentar para entender. Y de verdad, sin tirar ninguna clase de spoilers, esa presentación de Gigas es bastante fuerte cuando uno ya se jugó el primer juego, por lo menos cuando uno ya tiene claro la historia del primer juego. Muy bien logrado, muy bien logrado. De verdad, uno de los mejores exponentes de villanos de todos los videojuegos. Me voy así de lejos. Wow. Y este hombre conoce de RPGs, ¿eh? Entonces conoce de villanos que son ciertamente unos desgraciados. Bardi, si gusta abrir el grupo de Facebook, acabo de publicar la imagen del personaje del jefe final Gig en Earthbound Zero. Bueno, como se conoce aquí en Estados Unidos, ¿no? Earthbound Zero, también conocido originalmente llamado Mother. Bardi, abre el grupo, vea esa imagen y dígame a quién se parece. Mira, me recuerda incluso un poquito incluso a Mewtwo. Correcto. De Pokémon, y tirando con ciertas cositas ahí también tipo Metroid. Un cierto arte tipo Metroid ahí en los costaditos. Correcto. También pusimos en esa misma imagen un fanart de Gig. No se preocupen, es un fanart total y completamente seguro. Pero ya mucho, mucho más detallado. De hecho, el fanart está muy bueno. Ahí sí pueden verlo tú o Rubak. También usted, Rufus. Creo ahí el fanart muestra perfectamente quién es. ¿Quién es Gig? Veamos. Les recuerdo para todos los que están escuchando, si quieren compartir sus opiniones del contenido, de todo el contenido que les estamos trayendo a ustedes, sin ningún problema, busquen Barrio Gamer Anime Nexus en Facebook y pidan ser agregados. Aquí los aceptamos con mucho gusto. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Ya vieron el fanart? Sí. Bien bonito. Casi a uno casi le da lástima, pues, el formato original de los juegos, los sprites y todo eso, pero bueno, es parte del encanto. Sí, sí, claro, exactamente. Y bueno, creo que no habrá mucho más que decir. Simplemente recordar, mencionarles pues la maravilla que es Earthbound. Como juego, como franquicia, esta serie de videojuegos no necesitó tener varias entregas, no necesita incluso seguir con vida. Son, creo yo, una de las trilogías de las series así concluidas mejor hechas. Me voy tan lejos hasta para decir en la historia de los videojuegos, porque con todo y sus dificultades, con todo y sus problemas, con todo y sus limitaciones técnicas, cada uno de los juegos nos ofrece algo, nos ofrece algo distinto, nos ofrece algo muy bien hecho, nos ofrece algo que nosotros, los aficionados, los que jugamos el juego, nos podemos llevar a casa y de lo que podemos hablar y de lo que podemos escribir. Digo, por alguna razón estamos haciendo este programa el día de hoy en Barrio Gamer. Mother es una de las series a las que le tengo más cariño. Es una de las series que yo más recuerdo. Y vaya, todo, la música, sus personajes, su estilo de juego, todo lo que les presentamos a ustedes, se conjuntan, se complementan en esto que les estamos trayendo a ustedes. Un nombre que a final de cuentas es, no me atrevería a decirlo punta de lanza, sino más bien es una bandera puesta en un poste muy alejado de todos los demás, pero muy alto. Completamente muy complicado. Creo yo que alguien, a lo mejor no lo supere, pero que al menos lo iguale. Rufus, continúa tú porque voy a llorar si sigo así. ya, tranquilo, tranquilo, Sander. Por favor, que alguien lo agarre y le dé un vasito con agua. Lo hiciste bien, Sander. Ok, mira, para cerrar, sí quiero de verdad invitarlos a todos a que le den una oportunidad al juego. En serio, hay muchísima gente que habla del juego. Es menos oscuro de lo que yo pensé, de lo que yo pensaba en algún momento, porque inclusive la cosa es tan así que yo en la universidad, hablando de videojuegos, salió el tema de la nada y me respondieron de manera consistente, de manera coherente. Yo me quedé así como que, vaya, la gente sabe. Pero ¿qué ocurre? En muchos casos pasa que la gente sabe del juego sin haberlo jugado, sin necesariamente haberlo experimentado. Es esa la fama, digamos, viral que ha tenido la franquicia. Y bueno, ayudó muchísimo la representación que ha tenido en los Super Smash Bros. Espero que este no sea la excepción. No creo que el 4 me vaya a hacer eso, pero sí, nunca. En todo caso, de verdad, una cosa es saber el juego, una cosa es leerlo en YouTube, y leerlo en Wikipedia, otra cosa es verlo en YouTube, o otra cosa es leer creepypastas, pero algo muy aparte es experimentarlo, de verdad. 100% recomendado. Lo demás lo dijo Sander. Yo quiero poner aquí un detallito que me parece muy interesante, y es, por más que se quiera ver de otra manera, el éxito de la saga actual, o sea, esas ventas que estaba diciendo Sander, que está teniendo la saga en la consola virtual, es puramente, más que todo, basado en emuladores. En gente que lo jugó en emuladores y quiere tenerlo ahorita, o algo así por el estilo, porque como estaban comentando, los juegos aquí, conseguirlos fue muy, muy complicado y muy, muy difícil. Importante tener eso en cuenta, para que también se demuestre que, digamos, que no es que la emulación sea mala per se. A veces es la única manera de poder experimentar joyas que, bueno, por X, Y o Z nosotros nos hemos perdido. Es importante que tengamos esto en cuenta. No lo había considerado, Bardi. Muchas gracias por la acotación. Es una especie de descubrimiento que uno va haciendo, y cuando por fin uno tiene la oportunidad de hacer las cosas, digamos, por el medio que es, por el medio legal, sin pensarlo dos veces, muchas personas lo hicieron. Sí, bueno. Eso me llamó mucho la atención, porque es algo que pasa mucho, sobre todo con un juego de PC que yo le tengo mucho cariño, que se llama Grim Fandango. Sí, exactamente igual, que ya ahorita no hay medios para conseguirlo y si quieres es tirar por emulación. Entonces, es algo que siempre he dicho, o sea, la emulación, y qué es lo que tú dices, la emulación como tal, es como por sí sola, no es mala, sino el hecho de cuándo se realiza y en qué momentos. Claro que sí, yo, bueno, así se las pongo. Cuando conseguí mi Wii U, digo, venía con el Mario Kart 8, pero el primer juego oficial que compré para Wii U fue el Earthbound para la consola virtual. Y ahí está, y lo juego por ratitos y vaya, me regresa a esos tiempos en los que me la pasaba bomba con ese juego de Super Nintendo. Realmente recomendado, no está muy caro. $10, alrededor de $124, como lo comentaba. Jueguenlo. Denos sus impresiones y si se arrepienten, miren, si se arrepienten, les pago uno de los filetes de los que estaba hablando, yo personalmente. Ah, cuánto te invítame a comer. Así de seguro estoy. Cállate, Bardi, tú ni sabes de qué estoy hablando. Pues yo de hecho quiero comentar la saga Mother, pienso comentar para el 1, que según esto no es recomendable, pero me vale madre. Así que pienso comentar para el 1, ya luego voy para el 2 o por el 3 y ya. Ah, importante, importante. El orden en que se pueden jugar. Y gracias por esa, Ruba. Mi recomendación personal, no sé, Sander, no sé, sería empezar 2, 3 y luego 1. O se puede hacer como lo planea hacer Ruba, por orden, 1, 2 y 3. Lo que no recomiendo es jugar el 3 antes del 2. No, no. Muy importante. No, niño malo, niño malo. Castigado. Sí, ¿y No, qué pero sí, pasa? el 1, según este, es súper difícil así, así que a ver qué onda. Sí, ¿qué ocurre? El Mira. primer juego salió para el NES. Y sorry que interrumpa, Sander, ya voy a hoy. No hay cuidado. Primer juego salió para NES. ¿Y qué ocurre? Como los que manejamos RPGs de épocas, de esas épocas antiguas y místicas, sabemos. Por eso hace épocas salían algunas dinámicas un poco fuertes, los juegos no tenían así tanto control en términos de equilibrio, de dificultad, y bueno, sí puede ser un poco Para necesitos. Entonces, bueno, estaba pensando yo. el que se quiera jugar el uno primero, bueno, adelante, pues. Pero a lo mejor, si resulta un poco frustrante, se tiene la opción de jugar la versión de Game Boy Advance, que agrega una cosita para disminuir la dificultad, o de plano empezar por el 2. Y que Una te cosa hace de esas. ganar el doble de experiencia. No, en mi opinión sí es importante seguir el orden 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque el 1 y el 2 están conectados. El 2 y el 3 están conectados. Para no perder el hilo. Sí, ciertamente. Aunque bueno, la conexión del 1 y el 2 no es tan fuerte desde mi punto de vista, pero sí. No está de más empezar por el orden, bueno, por el orden debido. Pero bueno, una alternativa sería 2, 3 y 1, como gusten. Lo que realmente no me gustaría, en mi opinión, es que jugaran el 3 primero. Eso sí es muy importante. Castigado. Y cuando vayan a jugar el 1, pues bueno, tengan en mente que es como 150% más difícil que los otros dos juntos. Mucho cuidado con ese juego. Sí, por eso digo, a ver cómo me va. A ver cómo me Esa es va. la aventura, podemos jugarlos todos juntos y poner nuestros avances en el grupo. ¿Qué les parece? ¿Quién dijo miedo? Yo no soy muy de poner updates en Facebook, pero claro. Yo acepto su reto, caballero. De aquí a que acabe el año, ponemos todos nuestros avances en una partida de Modern 1. Así como Ah, has buenísimo. entendido, La así cosa como que has no quieres cambiar terminado. tampoco el grupo, así que bueno. Sander, así como has terminado de leer JoJo, ¿verdad? Ese reto lo perdí y sigo esperando el lo que voy a pagar, ¿eh? Ahí le encargo, ese ya no es problema mío. Tu pago es leerte las Perfecto. otras partes, por supuesto. Sí. Bueno, claro que sí lo haré. Nada más unos comentarios para terminar, para empezar, saludos muy grandes a Shori Misaka, que nos sintoniza siempre desde temprano. Un saludo a MST Maniac, que está aquí que es aquí con nosotros en el IRC. Él fue quien me hizo ver, ¿no? El que no habíamos hablado de Gigas todavía. Y Marcus Heavy Rain, el doctor Marcus, que está aquí escuchándonos. Un saludo muy grande al Marcus. Dice Gigas, la pronunciación correcta, Gygax, es genial, dejando de fuera todas las historias no oficiales respecto a él. Su desarrollo como antagonista es uno de los mejores narrados y posiblemente uno de los más oscuros y temibles en la historia de Nintendo. Total y completamente de acuerdo con el Doc. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a un pequeño break y regresamos con las noticias, porque también hay varias cosas del mundo videojueguil de las que hablar. No se les olvide, estamos en Barrio Gamer por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, regresamos. Hoy es un excelente día para salir a capturar Pokémon, ¿no lo crees, Pikachu? ¡Pica! Sí, creo que ahí encontraremos muchos nuevos amigos. 5 horas después. ¡Ay! Llevamos 5 horas caminando y aún no hemos encontrado nada. ¡Pica! Algo estamos haciendo mal. ¡Ah, ya sé! Voy a poner la radio de mi Pokégear. Con eso deberíamos atraer algunos Pokémon. Ahora, ¿qué estación debería poner? ¡Pikachu! ¿Anime Nexus? Déjame ver si la encuentro. ¡Ah, aquí está! ¡Oye, qué buena música! ¡Y qué buena programación! ¿Sabes? Dice que es la número uno de toda la... ¿Qué es eso? No es la radio. ¡Ay, es una estampida! ¡Pikachu, corre! Esto es más, es Radio Anime Nexus. ¡Continuamos! Sitio y restregarnos a la cara la soledad que tenemos Ruba y yo. Yo digo que venga para mi casa a dormir. ¡Rico! El problema es que no. El problema es que no dormiríamos. Cállate. Oh. Yo me refería a que probablemente pasáramos jugando algún videojuego, una cosa así, no sé qué te estás imaginando. Pues, claro, bueno, claro, los videojuegos, eso es chévere. Yo solo tengo un control de PlayStation 3, así que qué bueno. Ya lo escucharon, muchachos. Bardi viene de Costa Rica aquí a México, probablemente por allá de septiembre. Estamos al aire ya. Les iba a decir, pero no les quise interrumpir. Ay. Sí, no, no. Mira, qué cabrón, Cabrón. Yo no sabía, yo no. Yo, bueno. Que les iba a ser así, que les generaba tanta expectativa. Sí, bueno, ya es. Continuamos ahora con sus Ghetto News, el noticiero de Lampa, donde traemos a ustedes noticias del mundo videojueguil para todos ustedes. Dios santo, el desmadre que se les armó a algunos. Algunos graciosillos a mitad de semana. Esos graciosillos resultan ser ni nada más ni nada menos que los jefes de operaciones ejecutivas en compañías realmente grandes. Bardi, hablamos Hablábamos el fin de semana. A mitad de semana. De los problemas que se le vinieron al sitio Twitch. Un sitio en donde los gamers pueden ingresar y transmitir sus juegos. Hubo cambios en sus términos de servicio posteriormente a la compra de este sitio por parte de Google. Dichos cambios en los términos de servicio no fueron de lo más agradables para todos sus usuarios. De hecho, a casi nadie le gustaron estos términos. ¿En qué consisten? Bueno, implementaron de manera agresiva un ataque a los videos que tuvieran música licenciada. Música como la que están como la que escuchamos nosotros en nuestros iPods, como la que escuchamos en la radio. ¿Qué procedieron a hacer? Vaya, procedieron a enmudecer por completo el video. No lo tiraron, pero lo enmudecieron. De hecho, no por completo, sino por un lapso de media hora. Con el donde se empieza a reproducir eso en el centro del lapso, se enmudece el video. Entonces, después puede seguir haciendo audio. Muy bien, gracias por la corrección. Ahora bien, estos términos pueden, como estamos viendo, pueden ir de mal a peor, porque el ataque fue indiscriminado, ¿no? Digo, ¿qué tan fuerte, qué tan agresivo fue la implementación de esa política, que incluso Valve, teniendo videos grabados de su más reciente evento de videojuegos, el International de Dota, le enmudeció los videos porque se supone que tenían música licenciada? Oh, pequeño detalle, Valve es dueño de Dota. Qué mal se vieron ahí los de Twitch. Y encima el no avisar, porque lo implementaron de la noche a la mañana. Bardi, ahora sí ya tenemos un contexto más o menos de lo que ocurrió a mitad de semana. Le dejo a usted que continúe y nos dé los detalles que faltan. No, va más o menos por ahí. Lo divertido es que es como, no soy mucho de seguir a los youtubers en sobre todo estos famosos, ¿cómo se llama bloggers, gamers, let's players? Los youtubers estos famosos, ¿cómo es que se llama? Let's players. ¿Quién es? Déjalo en concepto. Sí, déjalo en concepto. De estos famosos llegaron y dijeron, esto se veía venir porque lo mismo pasó en YouTube. Y sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Lo mismo pasó en YouTube. Yo me acuerdo, incluso en YouTube pasó un caso de un desarrollador indie que dijeron que le bloquearon los juegos, bueno, los videos de los juegos, porque eran licenciados y él era el dueño de la licencia, bueno. Entonces, yo me acuerdo que hubo un güey que, bueno, Maximilian, que era, creo que era él, no me acuerdo quién, pero que hizo una entrevista con Tomb Raider, o sea, con los desarrolladores mismos, que le dieron permiso para la entrevista, ¿no? Y hay una demanda de Tomb Raider para la entrevista de Tomb Raider, a la cual le di permiso a la gente de Tomb Raider. Así como que está súper idiota ese sistema realmente. Sí. Pero bueno, sí funciona en el mundo de los adultos, dicen en Gintama. Mira, es el problema. No sé, me parece muy, muy tonto, muy, muy, hasta muy automatizado. O sea, eso es algo que se tiene que ir, literalmente video por video haciéndolo. ¿Por qué? Porque si no pasa exactamente con esto. ¿Cómo le vas a decir le vas a banear, por así decirlo, un video a Valve sobre Dota cuando ellos manejan Dota? Y se vio muy mal hacia la comunidad también, porque el hecho de no avisar, de no decirles, ya hay muchos usuarios que están diciendo, no, ya no, no voy a streamear en Twitch. Curiosamente, los streamers en Ustream aumentaron un poquito, tampoco mucho porque la plataforma no es muy conocida, pero es algo curioso, o sea, la gente siempre va a tomar este tipo de medidas no con una sonrisa en la cara. Total y completamente de acuerdo, digo, hasta una campanita sonó ahí de fondo porque usted estaba hablando justo lo que es, Bardi, así como ¡ting! ¡Correcto, señor! ¡Correcto! ¡Se ganó un auto! ¿Qué más podemos decir de toda esta debacle? El señor Emmett Shear, que es el CEO de la compañía Twitch, hizo una sesión de preguntas y respuestas en Reddit. Ya sabrán cómo salió la cosa. Me parece hasta cierto punto cínico. Así completamente cínico y caradura. El hecho de que el señor lo haya hecho la sesión de preguntas y respuestas justo después de que ocurrió eso. Y dijera. Ups, se nos olvidó. Se nos olvidó avisar. Es total y completamente de incompetentes. Es total y completamente de inútiles. Sin dos dedos de frente. Que no avisen. Que no avisen. Si se va a implementar precisamente cierta política de control de derechos de autor. No se les olvide. Estamos hablando del jefe de operaciones ejecutivas de la compañía. ¿Cómo serán los empleados de Twitch? ¿O cómo se comportarán todos los que están, digamos, abajo en el organigrama si el CEO se porta así de inepto? Realmente, y perdonen las palabras, perdonen que alce la voz, pero tenemos que decirlo. Emmett Shear fue un total y completo inepto. Me parece también una enorme falta de respeto a la propia comunidad porque... Vamos, si Twitch es una compañía, es un servicio en ese momento tan grande, es precisamente por la comunidad que genera el contenido y lo provee por medio de esa plataforma. O sea, de verdad, qué mentada de madre, qué manera tan más desagradable de sacarle el dedo de en medio a todos los que generan contenido en esa plataforma. Simplemente sin avisar, un completo abismal tache a la compañía y un doble tache a su CEO, que la verdad se comportó como un total inútil. No sé si alguno de ustedes tenga algo más que decir, Rufus Ruba. No, ya todo lo dijeron ustedes. Bueno, lo que pasa es que, perdón, antes de meterme, que él toca, es que esto es muy, muy, muy ajeno incluso a Twitch. También recuerda que los dueños son, es Google. Entonces, si Google dice misa, pues Twitch dice misa, o sea, entonces, es un poco complicado ahora. Tirarle. No, Bardi, o sea, no estamos hablando. Espera. Echarle de que por qué son malos por implementar estas políticas. El hecho es de que se vieron mal por la manera en que lo hicieron. Ese es el punto. De la noche a la mañana diciendo, vamos a poner políticas de esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ahora, cabe importante resaltar: durante los streamings. No va a haber problemas. Al menos por ahora. Y y ya son más que todo con los videos grabados de los streamings, pues. Uh-huh. Es que ese es el punto, eso es a lo que yo iba, Bardi. El problema no era el problema no es el fondo, es la forma. O sea, de nuevo, no avisaron. O sea, ok, Google podrá decir la misa que quieran, pero la gente de Twitch le tuvo toda la responsabilidad de ir a decirle a los usuarios: oigan, usuarios, Google dijo misa y dijo esto, a partir de tal día vamos a hacer esto. Por supuesto que las quejas iban a seguir, pero no es lo mismo hacerla de buenas a primeras que hacerlo porque amaneció con... Porque a lo mejor la gente de Twitch amaneció con los calzones al revés y se les dio por empezar a joder. Que yo sé que ese no fue el propósito en ningún momento, pero vaya, veamos, con la pobre comunicación, con la pobre organización, así parece que ocurrió. Mira, no también podemos, no se puede culpar a nadie que opine así. No me extrañaría tampoco que Google les haya dicho, ah, es cierto, Twitch, a partir de ahora tienen que hacer esto. Tampoco me extrañaría que pase eso. Pero lo que sí es cierto que, digamos, aún basándonos en el hecho de que les hayan, apenas les acaban de comunicar esto a la gente de Twitch, perfectamente pudieron haber notificado: gente, nos acaban de informar esto y esto y esto y esto y esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahorita el que se está comiendo el enojo y la molestia es Twitch. Cuando, mira, yo también he visto casos en los que aquí no sería enteramente culpable esta gente. Pero pues, volvemos a lo mismo. Twitch no va a decir: ah, esto es culpa de Google porque Google nos avisó tarde. Porque imagínate la que les cae encima. Desafortunadamente, pues sí, como mencionas, al final de cuentas lo que le afecta es a la imagen. La de quien haya tomado la decisión de manera, pues si lo intempestiva, y a quien se le haya olvidado avisar, al final de cuentas terminaron por golpear la imagen de toda una compañía. Y ese es el meollo. ¿Qué pasará? Fíjate, llama la atención que también esta semana, justo antes, después de 7 años, el sitio Justin TV nos dijo adiós. ¿Dónde voy a ver ahora mi Angry Video Game Nerd las 24 horas del día y mi Game Center CX y mi Downtown todas 24 horas, 7 días? No sé, pero eso ya trabajaré yo en eso después. ¿Qué se está cocinando en las oficinas de Twitch? Porque a fin de cuentas Twitch era solo un servicio hermano de Justin. Un servicio pequeño. Y al final de cuentas se lo terminó comiendo. Sí, pero mira, sí. Volvemos al punto de que comentábamos antes. Twitch ahora es de Google. Y Google tiene ahorita una cruzada contra los derechos de autor y todo eso. Muy importante. Entonces, no me extrañaría que también anduvieran las cosas por ahí. Bueno, muy bien. Cualquier noticia, cualquier actualización en este tema se los haremos llegar. Mientras tanto, y si buscan alternativas, está Ustream TV, está Livestream, está Hitbox TV. Hay alternativas y a alguno de ustedes les quedó un mal sabor de boca por lo de Twitch. O sea, digo yo, de eso no se preocupen. Pasaremos entonces a la siguiente noticia. ¿Qué tenemos aquí? Crytek. Crytek, los creadores de Rise, Son of Rome. Y tú, Bardi, corrígeme. ¿También son los creadores de Crysis? Correcto. Muy bien. Esta compañía no anda, como que digamos, 100% digamos, contenta. Y anda pues en algunos problemas, tanto a nivel de compañía como junto con Microsoft, alegando precisamente las ventas de su Xbox One, con la cual esta gente de Crytek no está del todo convencidas. Cabe notar que la gente de Crytek, incluyendo el propio CEO, no percibieron salarios por unos periodos bastante grandes de tiempo para evitar evitar declararse en insolvencia económica o en una de esas en bancarrota. Bardi, el presente no pinta muy bien para Crytek. No, el problema ha estado, siento yo, en las decisiones de los juegos que han tomado. Mira, por ejemplo, Crysis es el primer Crysis. Destacó no solo por ser un exponente gráfico que en su momento solo podían correr servidores de la NASA, sino que era un buen shooter. O sea, entre los conocidos míos que sí juegan bastante shooters, me decían eso: Crysis es un buen shooter. No solo es bonito, sino que Crysis es un buen shooter. Entonces, ¿qué pasó a partir de Crysis 2 y más obviamente en Crysis 3? Que lo que se centraron es en enseñar el motor gráfico. Por eso odio Crytek, los odio bastante. Exactamente, espectacular, o sea, el motor gráfico, mira, increíble lo que puede hacer. Pero, a nivel de juego, tanto Crysis 2 y más visiblemente en Crysis 3, pues ya no quedó tan llamativo. ¿Qué pasa entonces? Permítame, Bardi, Ruba, usted parece que tiene algo que decir sobre Crytek. Coméntenos. Realmente no, o sea, odio Crytek porque, o sea, sí tiene un buen engine y todo, o sea, está padre, pero se me hace estúpido porque, o sea, si ni siquiera ellos mismos pueden correr su chingadera bien, o sea, ¿para qué hacerlo? Y, o sea, como dijo Bardi, o sea, solo pueden correr el Crysis normalmente con computadoras de la NASA, y pues eso está cabrón, ¿no? ¿Cómo saben que la gente, la que su público no es la NASA, puede correr su juego propiamente? Por eso hoy su engine de plano. Y se me hace malo porque siento que contribuye mucho a la ideología sonsa de la industria, de que todo sea bonito gráficamente y sea todo un juego chafita, vaya. Se ve padre como shooter, pero no se me hace gran cosa, se me hace súper genérico realmente. Y que se enfoque realmente en una gráfica que no pueda correrse bien en cualquier computadora, no me gusta para nada, por eso odio Crytek. Sí, bueno, muy entonces bien, el problema está que como el juego a nivel de juego no fue muy bien recibido, entonces Electronic Arts dejó de apostar por la licencia de Crysis. Entonces ya ahí es una entrada, una disminución considerable en los ingresos de la compañía. Luego se han dedicado a hacer otros jueguitos free to play que tampoco les han generado muchos ingresos. Y de feria han apostado, disculpa, apostaron por hacer un exclusivo que tenían desde hace años intentando sacar en Xbox 360. No podían hacerlo. Dicen, bueno, pasémoslo a la nueva generación, hagámoslo para Xbox One. Y bueno, se topan la sorpresa de que Microsoft toma decisiones horribles con la consola. La consola tiene una imagen del asco. Y en este momento Xbox One en la a nivel de ventas es la última de las tres consolas. Entonces, obviamente cuando le apostas un exclusivo al último lugar, pues tu cuota de mercado no va a ser mucha. Entonces se ven afectadas las ventas. Claro, ahora comentando sobre el juego Rise Son of Rome, que fue uno de los títulos de lanzamiento del Xbox One, la gente de Crytek comenta, sí, Rise salió para Xbox One, pero eso no significa que sea exclusiva. Ahora comenta también, Rae es, ahorita no podemos, que ahorita no pueden, no pueden decir si está, si está cancelado, porque después de todo es su IP. La secuela. La secuela. Y podríamos ver el segundo juego después de Titanfall que siga los, que siga sus pasos y lo terminemos viendo en alguna otra consola. Por supuesto. Por supuesto, ya Crytek en este momento, como están las situaciones, y a no ser de que llámese Microsoft, Sony, Nintendo, lleguen con un maletín lleno de billetes y les digan, tome, háganme esto, Crytek no está para ser exclusivo. No para nada. Habrá que ver cómo termina esta novela de Crytek, donde parece los peores enemigos en el momento de, al menos por ese momento son ellos mismos. Habrá que ver cómo termina. Entre otra noticia, esta es solo una muy muy corta que solo vamos a tocar muy muy muy por encima. Caballeros, si Super Smash Bros. Es un juego de pelea o no, eso realmente no es punto de debate aquí. Lo que vamos a mencionar es todos esos trofeos, esas cositas pequeñas, agradables, que nos sacamos como premio a jugar incesantemente la parte Brawl. Ahora podrán ser comprados. Como tú lo comentabas, Bardi, el viernes en las retas, es una noticia tan sin gracia que tenemos que tocarla precisamente porque carece de gracia. Es que no, sí, mira, es que el punto es, tal vez depende de con qué ojo lo mires. Si tú lo miras con ese con los ojos del fan de toda la vida, de que esto es inaceptable, esto se debe ganar a punta de esfuerzo y de machacar botones y cosas así por el estilo, pues mira, sí, se ve feo. Si tú lo ves como el punto de vista tal vez de que estamos tú y yo, de que mira, tenemos que ir a trabajar todos los días, tenemos vida social, tenemos que cumplir ciertas responsabilidades, el tiempo de que puede dedicarle a los videojuegos se reduce considerablemente. Entonces, okay, este tipo de situaciones se aprecia. Sí, también quiero seguir. Muy bien, ahora la otra pregunta, y es para mí uno de los puntos más preocupantes. Entonces, ¿ya está confirmado o podríamos confirmar que hay una puerta abierta para las microtransacciones en Super Smash Bros. For 3DS and Wii U? No creo. Eso se maneja con dinero del juego, ¿no? Ah. Esa es otra cosa. Más aparte de que quería mencionar de lo que estaba Bardi, se me hace bien porque, por ejemplo, hay trofeos con el Melee que requieren juego extra que no puedes comprar, como por ejemplo Pikmin. O en Brock creo que era como un metallito que conseguías cada 1000 años y si te acaba uno, chingaste y valiste madre. O tiene condiciones que no sean aptas para tu habilidad, así como que pasar un juego, una partida en Very Hard o algo así, por así decir, ¿no? Por poner un ejemplo, y que implementen ese sistema en un juego y que te permitan vaya, conseguir un trofeo que quieres que esté fuera de tu alcance, como eso que dije de Pikmin o de habilidad, pues está perfecto para mí, vaya, se me hace bastante bien. No, realmente no veo problema alguno. Ahora, también hay que ver que no es que te los están vendiendo a fuerza, como solo los podrás conseguir comprándolos. Exactamente. Que es algo como pasaba con los créditos de Gran Turismo 6. Mira, puedes comprarlos, pero si quieres ganarlos, a punta de machacar botones, adelante y bien. Pues para adelante. Sí, exacto. A mí me sigue quedando la incomodidad, ¿no? Ábrela, por más pequeña que sea la abertura en tu puerta, se te puede terminar metiendo una rata. Esto puede ser, en mi opinión, esto, si nos pudiera, probablemente podría ser el inicio de microtransacciones en Smash. Si este, vaya, si este modelo de ventas a últimas termina teniendo éxito. No estoy tan convencido que sea necesario. No estoy tan convencido que sea, que debiera haber sido puesto en práctica. Es todo lo que puedo decir. O mira, o sea, si vamos a hablar de cosas necesarias, pues no, tal vez no, ¿verdad? Pero el punto es, también recuerda a la demografía a la que apunta Smash. Smash apunta a gente que va a jugar el juego para, más que todo para fiestas, cuando con reuniones con amigos, este tipo de cosas. Tal vez gente que lo que mira, mira, salió un nuevo Smash, ok, perfecto, lo voy a tener ahí, lo voy a comprar y listo, y vámonos, ya está. No le interesa, por bien o por mal, sentarse a jugar 8 horas diarias, para ver si puede terminar esto. Habrá que ver, espero que solo sea paranoia mía. Una noticia más. Aparte, esta es que es... Sakurai no le interesa para nada las acciones y eso. Ok. Una ahora, noticia más. Mira, una disputa. Espera. Una disputa. De... Nada más, una cosita. Me preocupa a mí más cómo puedan romper los amiibos, un juego como Smash, metiendo ataques especiales, modificando stats, lo que tú quieras, que posibles microtransacciones de este tipo. Bueno. Bueno, el problema no es tampoco, esas son para solo para cargar tus datos, o sea, tampoco tiene gran cosa eso, vaya. Ok, cuarta noticia, disputa legal entre SNK y Square Enix. Llama la atención que Square Enix, siendo una compañía tan, ya lo comentábamos en el programa pasado, tan tradicional, tan convencionalista, tan apegada siempre a defender lo suyo, su propiedad, terminara envuelto en un lío legal por usar personajes, por usar diseños de personajes de SNK de manera ilegal en un manga cuyo nombre no recuerdo, permítanme. Si alguno de ustedes lo tiene a la mano, le pediría que me lo pasara. Estoy buscando. Que lo vi ahora y no me acuerdo. Ok, ya lo tengo. Ya lo tengo aquí. Okay, el manga se llama High Score Girl. High Score Girl es un manga en el publicado, editado por Square Enix, en el cual utilizan diseños de personajes de su popular saga Kino Fighters. A SNK, que para empezar pues no anda muy bien económicamente, a pesar de que se le puede considerar un éxito a su último lanzamiento, Kino Fighters 13. Entonces llevó este caso a la corte, donde al parecer salieron avantes. Sorprende, ¿no, muchachos? Sorprende de Square Enix hasta cierto punto. Sí, para tal vez dar un poquito de contexto, Square Enix, vamos a verlo, que no solo hace videojuegos, sino que también hace tiene revistas de mangas, tiene las figuritas estas, Play Arts. Entonces es, seguro muchos tal vez estén diciendo, bueno, pero ¿qué hace Square Enix con un manga? Para dar un poquito de contexto. Ahora, no sé, mira, me parece muy, muy descuidado de Square Enix. O sea, hubiera pensado otras cosas. Claro, Rufus, tú conoces la compañía, creo yo, de una manera, a lo mejor también como Bardi, lo que te coloca como el segundo mejor conocedor. De Square Enix. Sí, no, yo pondría estoy casi, estoy casi seguro aquí dentro del barrio. ¿Qué opinión le merece este acontecimiento? Mira, se me hace un descuido bastante, oye, extraño. Extraño porque por más que sea, y considerando la forma tradicional en la que se manejan las cosas en Square Enix, no me los imagino copiando así cosas de manera por lo menos intencional. No sé, de verdad no sé qué pensar, porque se me hace extraño. Pero sin duda alguna es algo bastante, es algo que está mal, pues. Pero de verdad, no sé qué puedo decir, es extraño. Viniendo de Square Enix, me extraña mucho, porque no solamente lo tradicional, sino el tiempo que ellos tienen haciendo todo este tipo de cosas, el tiempo que ellos tienen manejando propiedad intelectual de tanto propia como ajena en colaboraciones, y entonces pues uno esperaría que ellos tuviesen más cuidado con estas cosas. Realmente no sé qué pasó ahí. Sí, yo ese es el punto que yo quería llegar, no sé, yo siempre hubiera imaginado que Square era como más cuidadoso con este tipo de situaciones y no iba a pasar esto. Te lo imaginas tal vez una compañía pequeña que está empezando, pero de Square Enix, oye, por favor. Exacto. Ahora bien, también hay que mencionar que SNK en ningún momento está pidiendo que se detenga la distribución del... Bueno, producción diagonal distribución del manga High Score Girl. Ellos, para empezar, contactaron a Square sobre este asunto para tratar de arreglarlo bien. Lo que me parece todavía más grave, Square no respondió el llamado de SNK, lo cual desembocó en la demanda. Ustedes hablan del primer descuido al notar eso. Yo hablo de este segundo descuido al no ser al notar cierta parte de irresponsabilidad para manejar este asunto de la manera en la que las dos compañías pudieran salir mejor paradas, que es, por supuesto, detrás de los reflectores. Qué malo, entonces, que Square, a lo mejor jugando también a aventarle pedradas, ¿no?, a la compañía, pero Square, ahora sí que perdonen la expresión, pero son re buenos para cobrar los cabrones, y cuando a ellos les toca, fingen demencia. Sí. Oye, sí. No. Sí. Pero bueno, volvemos en parte a lo que estábamos hablando de... No sé, o sea, me parece esto un error como muy de novato, como para que ver Square Enix haciéndolo. No sé si nos estamos... Es que es eso, o sea, siento que falta algo en lo que sabemos. Entonces, no sé si será que la historia se publicó a medias, pues. O qué será realmente la situación, pero honestamente... No sé, no, lo siento como algo... Eso es como cuando tú ves tal vez un deportista ya experimentado con muchos años cometiendo un fallo muy, muy de novato, y tú dices como... No sé, esto me parece raro. No es normal, pues. Correcto. ¿En qué terminó todo esto? Bueno, la policía de Osaka llegó y allanó las oficinas de Square Enix localizadas en Shinjuku, en Tokio, junto con otros ¿cómo se les dice? Parties, con otras... dejémoslo en que lo importante de la nota es que allanaron la oficina de Square Enix en Shinjuku, Tokio, punto. ¡Escándalo! así de fuerte llegó. De momento estamos en... no se han dado mayores resultados de las investigaciones. Deducimos que lo están platicando con las dos compañías. Ahora vámonos al futuro. Lo voy a decir quizá de manera muy socarronamente, en cuyo caso me disculpo si alguno percibe falta de seriedad, pero Creo que esto puede terminar en un financiamiento al 100% del Kino Fighters 14 por un acuerdo fuera de la corte. ¿Cómo lo ven ustedes? Wow. Bueno, sin comentario. Me gustaría decir que lo veo imposible, pero no es cierto. Es que, o al menos, o en el peor de los casos, SNK, Playmore, lo que va a llegar y decir es como, internamente van a discutir cuánto plata necesitamos para eso, necesitamos tanto. Entonces es lo que van a llegar y pedirle a Square. Exacto. Por ejemplo, ¿te acuerdas de, creo que fue 2012, una demanda que enfrentaba Microsoft de parte de Motorola que desembocó en que ya no se distribuyeran sus consolas en alguno de los países del viejo continente? No sé si te acuerdas. Sí, correcto. ¿Y en qué acabó eso? No sabemos. Ya no recibimos más noticias, lo cual pudiera sugerir que fuera de la corte es que llegaron a un arreglo. Probablemente. Ahí. Muchas veces pasa ese tipo de cosas. Exacto, porque pues a final de cuentas, y lo repito, la mejor manera de lavarse la cara de las compañías si llegan a cometer errores, que todos los cometemos, por supuesto, es fuera de la corte. Claro, no es lo mismo que cometas un error de novato cuando... Un error de novato por descuido propio a que cometas un error de novato teniendo decenas de departamentos detrás tuyo a los cuales les pagas millones de yenes para que esto no ocurra. Yo me imagino que eso es lo que me extraña. Mira, yo estoy seguro que Square Enix tiene un gordo departamento legal, e incluso todos los gerentes y presidentes y todas las de las divisiones que tenga, alguno tuvo que haber visto esto antes, que me parece... Mira, casi ridículo que nadie lo haya visto antes. O sea. De hecho. Es que ellos son tan dados a la hora de demandar, de actuar ellos, y entonces que les pase esto y que encima no respondan, se me hace de verdad bastante, no sé, extraño, no sé qué pasó ahí. Sí, como comenta Bardi, algo puede haber algo ahí dentro de esa historia que no se sabe. Quizá, pues ya cualquier resultado de esta disputa legal entre SNK y Square Enix que se dé a conocer, por supuesto se las comentaremos a ustedes. Si en alguna de esas llegamos con una noticia que diga confirmado Kino Fighters 14, entonces ya sabremos todos qué fue lo que ocurrió. Exactamente. Para que no se preocupen. Bueno, estas fueron las noticias. Esta fue su sección Ghetto News, el noticiero de Lampa. Vamos cerrando esta pequeña sección para despedirnos. Son las 3 de la tarde, hora de México. Creo que son las 4 allá en Costa Rica. Y en Venezuela creo que son las 3 y media. Ah, ok, gracias. Sí, vamos una hora adelante, ya me acordé. Sí, sí. 2 de la tarde en Costa Rica. Y... Ay, perdón, el gallo. En Venezuela, creo van, viven 30 minutos en el futuro, ¿no, Rufus? A la vanguardia. A la vanguardia. No, ¿qué hora es por allá por tus rumbos, Rufus? 3:30. 3:30. Oh, mira, sí le tiene. Bueno, pues muy bien, muchachos. Nos da mucho gusto que estuvieran en una edición más de este subprograma aquí con nosotros. Ojalá les haya gustado el programa, el pequeño homenaje que hicimos de Mother para toda la vecindad de aquí del Barrio Gamer. Quienes no los recuerden, quienes no lo conozcan, pues espero que se vayan de aquí con suficiente material para darle un vistazo, como lo va a hacer el joven Ruba. Como lo va a hacer lo volverá a hacer Rufus y yo. Ya les estaremos publicando nuestros resultados del primer modder ahí en el grupo para que estén al pendiente. Si gustan, pueden unirse también al reto. Así como les pedimos que se unan a nuestra comunidad de Steam. Ahí Una vez que se llegue a un número suficiente, un número grande, razonable, gracias, de suscriptores, de miembros, creo las puertas están bastante están abiertas de par en par para que empecemos a hacer, no sé, concursos, torneos, juntadas del... y jugadas en juegos de azar, etc. Exacto, todos de nuestros juegos favoritos, para que le apunten y se vayan a agregarnos, bueno, en Steam ahora mismo. Está en el link en el grupo, ¿no? Si no, ahorita lo pongo, a ver. Sí, o si quieres pásalo por aquí y lo ponemos en un documento. Ah, ok. Terminando el programa yo lo busco y lo pongo en algún documento para que no se nos pierda. Sí. Pues llegamos al fin del programa, muchachos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también a mis colegas, a mis colaboradores en el Barrio Gamer del día 10 de agosto de 2014. De hasta allá, hasta la maravillosa, hasta la angelical isla de Costa Rica, le envío un saludo muy grande a Bardi. Despídase, caballero. Hasta luego, gente. Muchas gracias por escucharnos otra semana más. Y nos estamos oyendo, Sander. Te cuidas. Hasta luego, todo el mundo. Claro que sí, muchas gracias. Algún día les diremos a qué nos referimos. ¿A qué nos referimos con la isla? En el Kid Innovation, sí. Desde allá, desde Zapopan, Jalisco, Ruba estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias, Ruba. A pesar de que estabas enfermito, estuviste aquí con nosotros. Ojalá te la pasaras bien. No, gracias, al contrario. Muy bien. Muchas gracias, Ruba. Rufus. ¿Qué se siente su nuevo récord aquí en el Barrio Gamer 2014? Dos programas seguidos. Vamos por más, ¿no? Bueno, me siento muy feliz por esta oportunidad. Le quiero agradecer a mi madre, a Rocky, a ustedes, a mis profesores. Estoy muy orgulloso. Me sentí como si les estuvieran preguntando. Los aplausos. Me sentí como si les estuvieran preguntando a una Miss Universo que sentía participar, una cosa así, no sé. Sí, exacto, ¿dónde está mi listillo, el trofeo? Una medalla, nada. Bueno, pues, no. Ok. Gracias. Aplausos digitales aquí en la cabina para ti, Rufus. Ay, qué bien. Bueno, cuando termine el programa me entregan mi corona. Y bueno, eso, estoy de vacaciones, así que supongo que en el próximo programa también estaré con ustedes. Un gusto, como siempre. Saludos. Muy bien, muchas gracias, Rufus. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. No se les olvide, ayer tuvimos el show de los cachorros. Hoy tendremos el programa con los veteranos de la radio a las 9 de la noche, hora México. No se les olvide, solo por la única... La número uno, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Anime Nexus y nada más. Los dejamos con esta pequeña pieza de Earthbound, que es pues el tema del final. Se llama Smiles and Tears. Yo por ahí traté de conseguir la de otra canción clásica de Earthbound, la de Pollyanna, pero no la encontré por ningún lado. Nos iremos pues con este tema, el de los créditos en Earthbound, que por cierto tiene por ahí una voz sintetizada demasiado, demasiado extraña, demasiado bizarra, que dice I miss you. Ojalá les guste y no se los olvide, levanten su copa de vino, levanten su vaso de refresco, levanten su botella de agua, lo que sea que tengan a la mano, y digan con nosotros Fuzzy Pickles. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Nos estamos viendo. Chao, chao. Bye. imbécil. De último minuto, pero sí la encontramos. Esta es Pollyanna para todos ustedes. Fuzzy Pickles, muchachos. Nos estamos viendo en el próximo Barrio Gamer. Chao, chao.